Un trabajo que tiene una particularidad, que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver, musgo se llama, mira qué bueno, ¿eh? Y que tiene que ver con los humedales. Ahí me dicen que ya está en línea, así que le damos la bienvenida a Gonzalo. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, un placer saludarte. Ahí, para nosotros también es realmente un gustazo tenerte en el programa. Bueno, primero felicitaciones, Gonzalo. Siempre largar un material es para felicitar porque seguramente es un trabajo de mucha intensidad, así que felicitación. Y bueno, ¿cómo lo estás viviendo, Gonzalo? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fue un proceso en el cual digamos, fuimos felices desde el principio. Esto Mirá. tiene más o menos 2 años y medio de trabajo, con una etapa previa de investigación. Después ya lo que fue empezar a componer la música, que en este caso, en este trabajo, tiene la particularidad que no hay ningún instrumento convencional, sino que todo fue creado combinando la música digital con sonidos ampliados, que son sonidos extraídos de cantos de aves, insectos, arcilla, agua, percusión con hojas, con todos los agentes ambientales, como mencionaba recién, que tienen que ver con los humedales. Precisamente este disco está inspirado en el humedal del arroyo Mansores, ahí donde Mirá hay vos, desembocadura qué gran. en el barrio Nebel. Gonzalo, y cuando hoy ya nació el disco, ¿no? Pero cuando se empieza a gestar, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo piensan hacer esto? Porque es realmente muy creativo esto. Bueno, lo anecdótico fue que no pensábamos hacer un disco. De hecho, voy a hablar por mí, no estaba consciente de que estaba haciendo un disco, aun cuando ya estaba en la etapa de la música, porque, bueno, fueron procesos personales, también un parate previo al aislamiento de la pandemia, de tratar de buscar algo que tenga que ver conmigo, que me represente un poco más el hecho de hablar del lugar también de donde uno es, y también a través de qué elementos, qué instrumentos de la música también te pueden dar ese horizonte, ¿no? Que por ahí, en mi caso, por ejemplo, la guitarra ya me había acotado bastante el tema de la composición. Mirá vos lo Y que fue decís. como un juego, ¿no? Fue como sentirse un poco ingenuo en el sentido este de que no había hegemonías, no había límites, nada, uno hacía, hacía, hacía. Y después fue por convicción de un amigo que también fue quien me ayudó en todo el proceso de mezcla y masterización, que me dijo, pero acá hay un material discográfico. Después se sumaron otras personas también al proyecto, tanto desde lo creativo, lo visual, y aportando ideas, y bueno, ahí fue donde se terminó de conformar esto que ya está rodando hoy. Musgo, qué lindo nombre, aparte me encantó. Gonzalo, y para contarle a la gente, ¿no? Decir, che, mirá qué interesante lo que está contando, ¿dónde puedo disfrutar este material? ¿Dónde lo podemos conseguir para escucharlo, para disfrutarlo visualmente? Bueno, este material está disponible en todas las plataformas Bien. digitales. Hablamos de Spotify, YouTube, bueno, donde los pueden encontrar, donde sea. Inclusive en mi Instagram, que paso, que es arroba musgo, 3-bajo, también ahí están todas las direcciones donde se puede escuchar Genial. el material. Se recomienda siempre disfrutarlo a veces con auriculares, porque tiene todo un sistema de inmersión y de ambiencia, o sea, salen los sonidos por todos lados, y eso también es otra experiencia. Mirá vos, buen Pero, dato. y también recomiendo por ahí las plataformas tienen sus divergencias en la calidad del material. YouTube es la más fiel, digamos. YouTube siempre es la que va a tener el material Mirá en qué mejor bueno. calidad, y bueno, también se puede apreciar ahí el arte de tapa, que también fue un proceso muy digno de contar, porque lo hicimos con un artista de Rosario, se llama Anto Art Pop, que ya trabaja fotomontaje y Mirá. maquillaje artístico. Y creamos un ser, ¿no? Ahí tuve que modelar, y con un trabajo de maquillaje hicimos un ser que está inspirado un poco en la imagen de Andrés Guacurarí, que fue un líder guaraní, defensor Ajá. de toda nuestra zona, de toda la patria guaraní, y que está compuesto con todos los elementos del humedal, con la Qué flor del bueno. Curucuyá, las arterias son afluentes del delta, tenemos la flor del camalote, la piel del cururú, de la yarará, bueno, y también es una obra de arte que integra este mundo que es musgo. Sin duda, sin duda. Gonzalo, te pregunto, ¿este tipo de material tiene influencia? ¿Hay una investigación de trabajos de esto? ¿O estamos hablando de una creación realmente original de acá, de nosotros? Yo me agrego, ¿viste cómo es esto? De Gonzalo y ya todos te sumamos y nos ponemos atrás tuyo. ¿Hay influencia de esto? ¿Estás al tanto? Por supuesto, sí, es nuestra, igual es nuestra porque Bien. yo soy de Concordia y esto es nuestro. Bien, bien. Sí, pero sí, como todo hay influencias y yo dignifico mucho las influencias y me encanta mencionarlas. Hay un trabajo que fue el más fuerte, digamos, que tiene que ver con esto, que es un trabajo de una artista islandesa que yo admiro mucho, se llama Björk, que también siempre tiene una postura biocentrista a la hora de componer, inclusive en la música también. Después también hay una experiencia que hizo el Flaco Spinetta en el 2003, un disco que se llama Para los Árboles, que también es mezcla un poco de música digital. Y después también en la literatura, Marosa Di Giorgio, este posicionamiento de en el cual el quien narra en la canción no es el hombre que hace uso de eso que llama recurso natural, ¿no? El pescador que mira el río, la gente que... sino que son los elementos ambientales quienes están hablando en primera persona. Qué lindo. Y eso también tiene influencia desde la literatura y, bueno, desde otras cuestiones también como la mitología griega y, bueno, ahí para indagar en todo el proyecto está detallado eso, inclusive cómo se compuso cada uno de los temas, que primero se determinó de qué se iba a hablar, cuál iba a ser la alegoría, cómo iba a ser la musicalidad, y recién después vino la composición. No es que fue algo... lo intuitivo se amasó antes para que así salga. Y perfecto. Todo ese material, que también es como un documento, estamos pensando en compartirlo en algún momento también de manera física. Perfecto, ahí está. ¿Qué sería? Este punto que me dijiste, lo último, sería a armar presentaciones en vivo y estas cuestiones. En las presentaciones en vivo, sí, me encanta impartir, digamos, cómo se creó cada tema y cómo está inspirado. Creo perfecto. Que parte hasta está parte buenísimo. De la canción está buenísimo. Sí, tiene como una mezcla de disertación también, más allá de lo musical. Y bueno, pero esto recién nació, digamos, todavía queda por encontrar formatos. También hay una propuesta desde acá de la provincia de Santa Fe, que están pensando en hacer una obra de danza contemporánea con todo el disco, abarcando todo el disco, porque es un solo track, y gente que se viene sumando, que desde que lo escuchó está como aportando ideas, así que eso también es parte del proyecto, en todo lo que pueda llegar a mutar, y sobre todo donde se termina de completar, que es cuando la persona lo recibe con amor y encuentra su lugar también ahí. Esto está bueno lo que estás planteando, Gonzalo, y te pregunto, ¿no? Es el nacimiento, pero ¿a dónde te gustaría que se oriente esto? ¿O qué te gustaría que pase con este material? Lo que... No te sé decir ahora, porque... Ya están pasando cosas, y eso está buenísimo. Están pasando cosas, y me están sorprendiendo las devoluciones, tanto por privado como por publicaciones, así, de muchas personas que... que la mayoría, inclusive, no teníamos vínculo antes, de cómo están viajando con el disco, de esta nueva manera también de narrar las letras de la naturaleza, ¿no? De no nombrar el pescadito, sino también es sentirse pescadito y sentirse arrastrado por sedimentos, por corrientes y todo eso, y cómo eso impacta, yo creo, en las emociones humanas. Eso es lo que más deseo, digamos, que la gente se pueda meter en la obra. Y después, en cuanto ya lo a presentar y tocarlo, obviamente, uno siempre está deseoso de compartir no solamente la música de uno en cualquier lugar, sino también con personas de otro lugar, las otras músicas y las otras idiosincrasias, y eso también es lo lindo que tiene la música. Tal cual, re buena la explicación. Gonzalo, y esto, si bien esto es recién un nacimiento después de un arduo tiempo de mucho trabajo, redobla también la apuesta para iniciar otras experiencias de este estilo para trabajar de acá a futuro. Sí, bien. Yo no quiero decir nada, pero ya estamos trabajando bien, en el próximo material, porque inspira, ¿sabes? El hacer una experiencia así te inspira a querer hacer más, y por qué no también, por qué no empezar a maquetear, por qué ya no estar en acción si es lo que el cuerpo y la mente llama. Gonzalo, ¿y hay alguna proyección de acá al corto o mediano plazo de una presentación del material para el público de Concordia puntualmente? Pero obviamente, si vamos más allá, es extraordinario, pero para Concordia, ¿hay proyectado algo? En el verano hubo un par de presentaciones de estas canciones en formato acústico, que fueron experiencias muy lindas. Yo estoy sorprendido, primero por orgullo de concordiense, pero después por la cantidad de proyectos que hay en Concordia, la cantidad de artistas de todas las disciplinas, y sobre todo el ámbito de comunidad que hay, el ámbito de hacerlo juntos, de compartir, de meterse uno en el viaje de la creación de la otra persona. Eso es algo que me encanta a mí de Concordia, y que ojalá todos los proyectos tengan visualización y difusión, y la gente lo pueda compartir, porque también eso es parte de la militancia del arte del lugar. Y bueno, fueron experiencias así, como lo que te contaba recién. Y seguramente para abril o mayo también hagamos unas presentaciones que incluyan Concordia, Salto, algún lugar también ahí de Uruguay, con algún compañero de acá de Rosario, que también vamos a ir a presentar proyectos. Perfecto. Gonzalo, te reitero las felicitaciones, te digo que ha sido un placer y me encantó charlar con vos. Cuando hablamos de la influencia del disco, te pregunto las influencias musicales en la historia de Gonzalo. ¿Qué me decías? ¿Qué me dirías? ¿Cómo? ¿Qué influencia tuviste en tu historia como artista? Ah, bueno, la más fuerte creo que fue años de haber hecho Murga Uruguaya. Que la Murga Uruguaya te educa como militante del arte, esto que mencionaba recién, y sobre todo lo que tiene que ver con poner el cuerpo, con una letra que, bueno, en la Murga precisamente denuncia. Bien. Pero después cuando querés agarrar la guitarra y emprender otra cosa, es como que te falta todo eso. Mirá. Entonces, lo que por ahí te da el folclore, lo que por ahí me dio también la investigación de toda la divergencia del folclore acá en Argentina o en el litoral, es como que necesito que se nutra de esa fuerza que tiene la Murga también como herramienta social. Entonces, perfecto, por eso a la hora de encarar un proyecto, no es solamente la música como suena, sino también a ver qué contenido y qué hay acá de mí. Qué lindo lo que decís. Gonzalo, ha sido un gustazo tenerte en el programa, te felicito, te reitero las felicitaciones y obviamente vamos a estar utilizando tu material acá en el programa para pasarlo, así que te pido permiso y te mando un abrazo enorme y gracias por la predisposición para charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, un placer. A las órdenes, como siempre. Ahí está, bueno, en cualquier momento nos mantenemos en contacto para seguir hablando de esto. Por favor, sí. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?